Y pensando en las situaciones de violencia de género también que se viven cotidianamente, algunas integrantes también del gobierno actual en su momento fueron denunciados, como es el caso de Joffre, o la figura de Valerio. ¿Cómo ha sido vivenciado eso también? La verdad que no es privativo, digo, de nuestro gobierno. Yo creo que es una situación que está enquistada en la sociedad y que se da en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, y que son cosas que van a ir cambiando, o sea, son situaciones que van a ir cambiando porque cada vez más mujeres se animan a decir lo que pasa, ¿no? A decir lo que puedan haber vivenciado. Y yo creo que es bueno que se den, porque también es bueno de que esto se ponga a la luz para todo, ¿no? Para todos los hechos, para ir cada vez más focalizando en cómo tenemos que avanzar frente a la defensa de los derechos de las mujeres. Y voy a decir algo que a mí me parece importante y relevante. Salió una ley Micaela, ¿no? Uh-huh. Una ley Micaela porque es necesario capacitar a los sectores públicos, a los agentes del Estado, en cómo manejar situaciones y cómo manejarse frente a los paradigmas actuales y cómo ir cambiando el ejercicio de lo que llamamos las nuevas masculinidades para lograr una equidad efectiva. Nosotros vamos a adherir. Seguramente ya hay proyectos presentados aquí por varias legisladoras a la ley Micaela en la provincia para la capacitación, pero quiero decir otra cosa tal vez muy importante, es que nosotros desde la legislatura también vamos a impulsar un certificado de equidad para las instituciones que va a acompañar la capacitación, porque tiene que darse este cambio cultural. Es importantísimo que este cambio cultural se dé y que se dé con instrumentos eficientes, con una capacitación al respecto, con entender que estamos en un nuevo mundo y que este nuevo milenio es muy desafiante, que las dinámicas sociales son muy fuertes y que todos ahora, y sobre todo a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, que ya nos equiparó absolutamente en derechos, más allá de que los tratados internacionales nos obligaban a hacerlo antes, pero el Código Civil ya nos equipara absolutamente en todos los derechos, y que esos derechos hay que hacerlos efectivos. Y esto se hace en base a educación, en base a conciencia, en base a trabajarlo en todos los ámbitos, pero nosotros fundamentalmente tenemos la responsabilidad de hacerlo desde el Estado. Vicegobernadora, le agradecemos muchísimo y nos volveremos a comunicar entonces en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Igualmente. La escuchábamos a la vicegobernadora Laura Montero hablándonos en relación a la paridad y también en esta actividad que se va a llevar a cabo en la legislatura de Géneros por la Equidad, Acciones y Desafíos, este jueves 21 de febrero, Salón de los Pasos Perdidos, Legislatura de Mendoza, a las 9:30 horas, y bueno, llevándonos por las distintas temáticas que nos involucran en relación a cómo se vive la paridad también en la realidad cotidiana de los mendocinos y las mendocinas.